Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Veníamos dialogando en algún programa pasado con la licenciada Gladys Lavieri, que integra el área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, a propósito de su asistencia a la reunión que hubo en Suiza de Naciones Unidas del Comité de los Derechos del Niño. Había hecho entonces Gladys una descripción muy amplia, pero no por eso menos precisa, de lo que abordó el comité, y habíamos quedado en esto que vamos a hacer hoy: entrar un poco más en las temáticas, ser un poco más precisos de qué cuestiones son las que en este momento, en el mundo de los derechos humanos, especialmente, exclusivamente conectados con la niñez y con la infancia, tienen relevancia, merecen ser escuchados, merecen que los administradores del poder político en cualquier lugar del mundo los tengan en cuenta. Gladys, un gusto, ¿eh? Vamos a hacer como un punteo de cuestiones que tienen que ver en este caso con qué cosas fue haciendo la Argentina respecto de la niñez y qué cosas están aún pendientes, qué cosas preocupan. Y vamos a ir viendo en especial en el tema de la Ley de Protección Integral a la Niñez, que es la Ley 26061, que realmente ha sido un avance. El que se haya, que haya salido la ley y demás, que esto salió en el 2005. Sin embargo, y como esta ley remite al nuevo paradigma, el que trata la Convención de Derechos del Niño, donde los niños son sujetos de derechos y demás, lo que estuvimos viendo es que en no todas las provincias esto funciona de igual manera. Uh-huh. Que el cambio de paradigma en el texto, en las buenas intenciones de los profesionales, los técnicos, de quienes decidimos, de quienes trabajamos en las cuestiones de niñez, realmente no se ve reflejado institucionalmente en algunas provincias. Se sigue con la nueva ley, pero digamos con acciones y con discursos que remiten al paradigma anterior, que era el paradigma de la tutela de los chicos. Esta es una de las dificultades que se planteó en Naciones Unidas, porque bueno, no se implementa de igual modo, ¿no? La institucionalidad no es lo mismo, lo que sucede a diario no es lo mismo que lo que dicen las leyes. Esto no es privativo de la cuestión de niñez, no. Esto nos excede ampliamente. Es pero cierto. Bueno, nuestra función es tener que decirlo y marcar, digamos, este tipo de cosas. De igual modo que por ahí hay programas que hay a nivel nacional y no hay a nivel municipal, o están a nivel municipal y se juntan con el programa provincial y vos decís, a ver, ¿por qué no miramos mejor cómo se redistribuyen los recursos, qué programas hay, dónde no, dónde hay grandes lagunas? Porque de esto también se trata. Uh-huh. Entonces tenemos dificultades en la coordinación entre lo nacional, lo provincial, lo municipal. Y con nuestro país federal, esto es realmente una, digamos, valga la redundancia, dificultad mayor. Sí. Porque, bueno, remiten a las provincias, a ver de dónde sale el dinero, quiénes lo deciden, los órganos. La Ley de Protección Integral, que es una ley nacional, dice que hay que armarse los órganos administrativos de protección de derecho en las provincias y que ellos son los órganos decisores de políticas públicas también. Ahora, si no tienen el dinero las provincias, y esto no es solamente una cuestión de dinero, pero es uno de los temas esenciales. Sí, seguro, seguro. Porque la capacitación de los profesionales también es un tema que se ha tocado en Naciones Unidas. Uh-huh. Porque no hay equipos especializados en todas las provincias. El tema de chicos abusados o cómo hacer un tratamiento respecto de eso. Bueno, no hay terapeutas en todas las provincias, no hay gente especializada. Y eso lo tenemos que trabajar de alguna manera. Entonces, con estos cruces de las grandes diferencias entre las provincias, entre lo que debería ser y lo que realmente es, bueno, hay bache la verdad que tenemos que mirar. Uh-huh. De también otra de las cosas que se plantearon, y esto es de lo más interesante, porque nosotros acá estamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y tenemos un área que remite a el tema de niñez, al de mujer, pero la verdad es que la nueva ley designó como nueva institucionalidad que se nombrara al defensor de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Y la verdad, todavía estamos a la espera de que se junte la bicameral, que lo decidan, que el Parlamento lo vote. Y no es un dato menor. Nuestro trabajo ha sido muy bien visto en Naciones Unidas y demás, pero la verdad es que debería nombrarse a el defensor específico de cuestiones de niñez en todo el país. Y solamente dos provincias tienen al defensor nombrado. ¿Qué provincias son? Córdoba y Neuquén. No es un dato menor. No es un dato menor. No, está mostrando una tendencia, más vale. Exactamente. No es un dato menor que a la fecha no esté nombrado, cuando en el 2005 salió la ley. Entonces, tenemos que darle una vuelta de tuerca, me parece, a esas cosas. Sí, sí, son espacios que hay que ganar, porque de otro modo queda esta nebulosa, queda escribir en el agua, queda esta distancia tan grande que todos sentimos entre lo que se necesita y lo que se hace. Y lo que se hace. Y otro de los temas que al menos a mí me resultaron, la verdad, a ver, ¿cómo diría? Me impactó que los expertos lo tomaran y lo vieran también en las disparidades en las provincias en nuestro país. No es lo mismo mortalidad infantil en Chaco, en Santa Fe, que en Buenos Aires. Entonces, ese tipo de cosas, ¿hacia dónde nos llevan? Todos estamos de acuerdo con la asignación universal por hijo. Realmente, esto ha sido dicho desde acá de la Defensoría, y es un gran avance. Ahora, es cierto que hay lugares donde la gente más vulnerable no los cobra, porque no llega, porque no acceden. Entonces, hay un gran número de personas que todavía no accedieron a ese derecho, que debería estar garantizado. Y en esto también tenemos que tratar de ver y apelar a los colegas y las colegas en las provincias. Esto hay que decirlo. ¿Cómo hacemos para que el Estado se mueva hacia la cuestión territorial más pequeña? Se habla de los grupos vulnerables, de quienes tienen mayor vulnerabilidad, los grupos de trabajadores rurales, los grupos de las comunidades indígenas, pero si el Estado no se acerca a ellos, bueno, esto no es una cuestión solamente a demanda, porque a demanda implica además que tengan en estado, que tengan primero sus documentos de identidad, que estén en buenos estados, que puedan ir al colegio. Y lo que nosotros estamos viendo desde la Defensoría y desde todos los que trabajamos mucho tiempo en territorio es que hay como concatenaciones de vulneraciones de derechos. Y esto no es una palabra difícil, es realmente, señora, usted tiene que mandar a su hija a la escuela, uno le dice, para poder cobrar la asignación universal. Bueno, primero no me dieron el DNI. Yo vivo en la provincia y no me dieron, hace 4 meses, 5 meses que presenté el DNI, no me lo dieron. Uh-huh. ¿Cómo hacemos con eso? Y hasta tanto no tenga el DNI, no va a cobrar la asignación. Sí va a ir a la escuela, porque en nuestro país, en ningún chiquito que no tenga el DNI se le puede negar el acceso a la escuela. Pero me decían, tengo chicas adolescentes, nos tuvimos que mudar a un lugar donde no tenemos agua, no tenemos dónde bañarnos. Las chicas no quieren ir a la escuela, porque no quieren ir con la ropa sucia, porque no quieren. Digo, estas son las cosas que uno, si no está en contacto directo con la gente, esto no lo ve. Entonces me parece que la función nuestra es poder mostrar este tipo de cosas para que y exigir además que se cumpla lo que en los papeles se dice. Maravilloso la asignación, pero fijémonos en la gran cantidad de gente que no lo cobra, claro, o que no lo puede cumplir los requisitos elementales. Uh-huh. Y que está muy bien, la verdad, que se pida que vayan a la escuela, que los chicos se los vacune. Claro. Esto está perfecto. Ahora, miremos hacia dónde no llega. Bien. La sensación que uno tiene, no pocas veces, es que a partir de la que podría bien ser denominada catástrofe social que ocurrió en el país finales de 2001-2002, que expulsó a tantísima gente de su situación social, de sus puestos de trabajo, de sus lugares de habitación, a partir de esa catástrofe y de esa caída varios peldaños hacia abajo en la pirámide social, estamos hablando de eso, de la recuperación de niveles, de que la gente pueda volver a nivelarse con otros que están un poco mejor o directamente que están bien. Y también otro aspecto que queda como allí dando vueltas, que es que la ejecución de todo esto está pidiendo, primero, esta posibilidad, ¿no es cierto?, que una institución como el Defensor del Pueblo de la Nación ponga en negro contra blanco dónde estamos y de qué modo estamos, incluso señalando, señores, acá hay una disparidad enorme, acá hay incumplimientos notables, acá hay dos provincias nada más que hacen valer la Ley de Derechos de Protección de la Infancia y el resto para dónde está mirando. Todo eso también sugiere que hace falta una especie de batallón de trabajadores y asistentes sociales que hagan el cuerpo a cuerpo de esto, porque no lo hace nadie y todo el mundo habla. Gladys, yo creo que esto amerita que sigamos hablando el programa que viene, porque hay mucho más tema y me doy cuenta por los elementos que has traído que bien vale la pena que sigamos alrededor de estas cuestiones. ¿Cómo no? Gracias por esta presencia y este testimonio. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar